nunca parecía al verlo llegar. Mi padre que está con mamá cerebral. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Se trata de Satyendra Prasad, él es embajador y representante permanente ante las Naciones Unidas, y él dice que podríamos, en el próximo siglo, ver a países desaparecer completamente por el alza del nivel del mar. That our worst estimation of climate change about made last time 9 years ago are going to be surpassed by the extent the pace of climate change now. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Y nosotros continuamos transmitiendo desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, desde nuestra Feria de Turismo W, y ahora me encuentro acompañada por Ginette Cárdenas, gerente de mercadeo de Viajes Falabella, otro de nuestros participantes que tiene unas ofertas buenísimas para los que vengan y se acerquen acá y nos acompañen. ¿De qué se trata? Primero que todo, bienvenida a los micrófonos de la W nuevamente, Ginette, y ¿qué tiene para ofrecer Viajes Falabella? Bueno, Diana, muchas gracias. Todos súper invitados a la Feria de la W, claramente. Nuestro stand es el número uno. Para los que están pensando en viajar a Europa, tenemos grandes descuentos, hasta 40% de descuento en el segundo pasajero y muchos otros beneficios. Bueno, ¿cuál destino es el recomendado por Viajes Falabella en esta oportunidad? Bueno, tenemos circuitos a Europa desde 7 días hasta 27 días. Obviamente, pues, todas las condiciones para viajar tranquilamente, todas las posibilidades de pago, pueden venir con cualquier tarjeta, pueden separar su viaje con el 35% de descuento, y adicional, pueden hacer cambios ilimitados y sin costo adicional, que es buenísimo para todas estos cambios que hemos estado viviendo. Entonces, aprovechen y visítenos. Cambios sin costos adicionales. Pero bueno, si yo quiero ya planear mi viaje para irme a Europa, ¿cuál me recomendaría que sea como el más cercano? Pues mira, tenemos un circuito de 7 días, Madrid-París, es un circuito bastante corto, muy fácil, además recorren ciudades súper lindas como París, como Madrid, Burdeos, que además podemos ingresar, nos pueden consultar el tema de vacunación, que hemos visto que muchos nos han consultado, nuestros asesores expertos tienen toda la información, así que pueden venir, visitarnos, llamarnos, estamos en todas las oficinas con estas ofertas, y bueno, aprovechar hasta el domingo que tenemos muy buenas ofertas. ¿Y desde qué precio podemos encontrar un circuito a Europa? Bueno, tenemos circuitos desde $499, ¿cierto? Tenemos Europa, Turquía, si ya conocen Europa pueden conocer otras ciudades de Europa también, Turquía, bueno, tenemos gran cantidad de circuitos, también tenemos México, Perú, bueno, cualquier destino que ustedes tengan en mente lo pueden encontrar en Viajes Falabella. Ginette, y antes de irse, bueno, todos queremos también viajar más por nuestro país, conocer más Colombia. ¿Tiene Viajes Falabella alguna propuesta para estas personas? Claro que sí, además también descuentos hasta de $500,000 para San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Cancún. Tenemos precios desde $479,000 a Cartagena, desayuno, tiquetes y hotel, así que buenísimo. Buenísimo, Ginette, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de la W. Y si ustedes quieren conocer alguno de estos planes, separarlos, venir y aprovechar estas ofertas, pues los estamos esperando acá en la Feria del Turismo W. Hasta mañana, entrada gratuita hasta las 8 de la noche. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Ya les había hablado de Juanito Alimaña. Esta es la W con nombres en canciones de la salsa. Una de esas personas que jamás se ha esforzado demasiado por nada. Solo se puso triste el día del velorio de Pedrito Navaja, Juanito Alimaña. Y Juliana, Juliana es una mujer hermosa que siempre es cruel que los hombres llegan a cantarle un coro. Juliana, qué mala eres. Juanito Alimaña es Héctor Lavoe y Juliana es Cuco Baloy de Santo Domingo, República Dominicana. Allá voy a mirar. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque esté cuidado, pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó comentan, nadie lo delata. En su mundo, mujeres fumadas en caña, atracando, vive Juan.